Estás escuchando el especial de DLD por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. Se va, todo cambia, todo se abre.

tiempo nos cocina lento y el tiempo nos hace perfectos. No estamos para actuar la verdad y pedir perdón. Estás escuchando el especial de DLD por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. Hacer tanto mal, queda siempre la voluntad de hacerlo bien, de hacerlo bien. Y es más fácil decir que no, pero cuando se va el temor la fe, llega la fe. Y sea lo que sea, sea lo que sea, lo que sea, sea lo que sea, sea lo que sea. Será calor y hoy estoy pidiéndolo, pidiéndolo. Hoy estoy de regreso al cielo. Estamos, yeah.

va tan lejos. Yo estoy camino directo hacia ti. se va, como el tiempo se va. Y así ha sido toda la vida. Y he visto su vida pasar. Como vino se fue. Estás escuchando el especial de DLD por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. Se puede quedar. yo fumar a la mujer que mató mi sentimiento irá a buscar. Tú nunca debiste jugar con mi tonto corazón. Por lo que has hecho, mi amor, muy caro vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrito el que me hace llorar. ¿Qué te crees? Una diosa, tu hermosa cada un día se marchitará. Vámonos. Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar a la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar. Tú nunca debiste jugar con mi tonto corazón. Por lo que has hecho, mi amor, muy caro vas a pagar. Que corren ya no. Estás escuchando el especial de DLD por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. Sorry. que viene desde hace un mes o más. Lo dice tu orgullo, mi dignidad. Todo fue por no ceder. Yo no soy quien fui, exigiéndote lo que nunca di. Tantas las promesas que no cumplí. Prueba de que no lo haré. Exigiéndote lo que nunca di. Tantas las promesas que no cumplí. Prueba de que no lo haré. Abiertas. pasaron la cuenta. Y otros que nos dejaron ventanas abiertas. Si nos fuimos juntos fue porque lo quisimos así. Pero a la final sigo siendo yo. Estás escuchando el especial de DLD por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. En verdad no estoy tan bien. Esquinas del ayer hicieron llagas en mi ser. Y me pregunto, ¿qué será de mi voz? ¿Se callará? en medio del salón. Hacía tanto tiempo que no pedía perdón para deshacernos. Que no. Nos perdimos con la gente, quedamos atorados en el que dirán y en el filo de la mente. Se aparecen conciencias dispersas de mí y la vida nunca miente. Si dejamos de amar, dejamos de existir. Si se va, si se va, ya no vuelve. Y si dejas de hasta el punto donde ya no hay marcha atrás. Y si paro de reír, volvamos a empezar. Hasta el punto donde ya no hay marcha atrás. Recordemos todo, vuelve a comenzar. Esa chispa está ausente. Nos cruzamos los dos sin mirar hacia atrás. Nos perdimos con la gente. Quedamos atorados en el que dirán. Un suplicio de alma y mente. El fingir que soy fuerte y que no dolerá. Y la vida nunca miente. Para ser y existir deberemos de amar. Si se va, si se va, ya no vuelve. Y si dejas de reír, volvamos a empezar. Hasta el punto donde ya no hay marcha atrás. Y si paro de reír, volvamos a empezar. Hasta el punto donde ya no hay marcha atrás. Recordemos todo, vuelve a comenzar. Este fue el especial de DLD por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima. La vida me regala la ocasión.